Esta es Dale 101.9, una emisora del Grupo Medios del Norte. Martes, y aquí sigue siempre la mejor música para el mejor reposo. Vos allá, si algo más, el programa de lujo, la parte técnica, César Natanael y Alain Eduardo. La producción, conducción, Eduardo Fortuna, 101.9 FM, Dale. Don Isidro, un ron de sabor incomparable, excepcional en todos los sentidos. Thank you. De León Gomas tiene grandes ofertas en las mejores marcas de gomas del mundo. Goodyear, Mastercraft y otras marcas más de gran calidad internacional. También baterías, nuestra tienda de autoadorno para poner tu carro bien bonito. Alineamiento, balanceo, cambio de aceite y filtro. Ven y aprovecha las ofertas de León Gomas. Avenida Bartolomé Colón número 36 con el 809-581-1140. De León Gomas, Santiago. Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito. ¡Mijo! Ya retiré mi remesa por Banreserva. Fácil y rápido. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este regreso a clases, Seconsa está presente en cada etapa de tu aprendizaje, desde la primera tablet hasta la laptop que te acompañará en la universidad. Tenemos todo lo que necesitas para volver a clases con estilo y tecnología. Aprovecha hasta un 20% de descuento en tiendas Seconsa durante el mes de agosto. Y durante todo el mes, disfruta de promociones exclusivas con las tarjetas del banco de tu preferencia. Atenta a tu fecha de promoción con tu tarjeta de crédito. ¿No quieres esperar? Llévatelo todo en cuotas sin intereses con Seconsa Financial. Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. En el mismo corazón de la ciudad corazón está el emblemático Hotel Matún. Un hotel tipo boutique a 5 minutos de cualquier punto de Santiago. Céntrico, acogedor, de exquisita gastronomía, con un servicio único y personalizado. Ambiente íntimo, repleto de lujo. 100% renovado. Matún, hotel, casino, restaurante y disco. 70 años siendo pionero, un aliado de tus mejores momentos. Más de 60 años viviendo con la salud y plenitud de Santiago y toda la región. Laboratorio Clínico Dr. Pedro Jorge Blanco. Aquí están los resultados de más de 60 años dándole nuestra luz a los estados de salud de Santiago y la región. Totalmente actualizados con los más avanzados instrumentos del momento. Laboratorio Clínico Dr. Pedro Jorge Blanco, 809-582-4012, Santiago. Laboratorio Clínico Dr. Pedro Jorge Blanco, resultados confiables a tiempo. Calcalí, coffee shop y tienda de vinos. Un café de especialidad. Café de origen 100%. Producido y tostado por Monte Alegre. Vinos excelentes para hacer un regalo especial. Calcalí, un lugar en Santiago para disfrutar en familia. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Calcalí, coffee shop y tienda de vinos. Avenida Benito Juárez, número 22, Villa Olga, Santiago. Con el teléfono 809-489-9867. Disponible con reservaciones y pick-up. ¿Buscas un lugar donde invertir? En Construsol tenemos el hogar ideal para ti, con amplios espacios diseñados para tu comodidad. Construsol tiene más de 16 años de experiencia haciendo sueños realidad. Aprovecha la oportunidad y sé parte de la gran familia. Si buscas una empresa confiable donde te garanticen tu inversión y te den garantía de lo que está buscando, esa es Construsol, Constructora Solís. Información 809-626-2491. Visítanos en Santiago. você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Corazón de la ciudad corazón está el emblemático Hotel Matul, un hotel tipo boutique a 5 minutos de cualquier punto de Santiago. Céntrico, acogedor, de exquisita gastronomía, con un servicio único y personalizado. Ambiente íntimo, repleto de lujo, 100% renovado. Matul, hotel, casino, restaurante y disco. 70 años, siendo pionero, un aliado de tus mejores momentos. Tapizarte Home Furnishing, tu sueño hecho realidad. Finos, exclusivos, elegantes, increíbles precios. Muebles, lámparas, accesorios decorativos. Tenemos el departamento de tapizado más grande y completo. Excelentes profesionales que conocen el arte del tapizado. Verdaderos artistas. Tapizarte Home Furnishing. Todo calidad siempre. Avenida Estrellas Adalá, casi esquina Juan Pablo Duarte. Con el 809-241-5011, Santiago. Flucop, su capacitado personal con certificados internacionales, quieren brindarte un servicio con la más alta calidad. Flucop, centrales telefónicas, ciberseguridad, cableado estructurado, conectividad inalámbrica, despliegue de Wi-Fi y fibras, ventas, equipos, redes de datos, teléfonos IP, servicio y despliegue de cámaras de seguridad para empresa. Somos representantes de marcas líderes. Estamos en la calle 5 en Villa Olga, Santiago, con el teléfono 809-770-4746. Plucot. Latinomóvil es dinero rápido y fácil para lo que usted quiera. Cómodas cuotas con el más bajo interés, solo con su vehículo en garantía. En Latinomóvil solucionamos al instante su problema de dinero. Venga y se dará cuenta que sí. Latinomóvil, préstamos sobre su vehículo. Restauración Esquina Mella con el 809-247-4000. Latinomóvil, más de 30 años siendo tus buenos amigos en Santiago.